luna bonita, tú que sabes de pasión. Dime luna bonita, ay, se arde el fuego en mi corazón. Se arde el fuego en mi corazón.